siempre y hoy se terminó. Te di cuanto tuve, pero no bastó. Tal vez me idealizaste y ese fue tu error. No hay nadie perfecto, solamente Dios. De haberte conocido, no estoy arrepentido, porque de mis errores yo siempre he aprendido. Y como dijo el Buki, acepto mi derrota, no me queda de otra, esta vez perdí. Nada de lo que digas me hará desistir. Tendrás que hacer de cuenta que nunca existí. Aún estoy a tiempo, es el momento justo para retirarme y renunciar. Ya entendí que tú no cambiarás jamás y esta relación ya no da pa' más. Aún estoy a tiempo, doy un paso al costado.